Dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a Él. Los santos todos canten, Jesús en cuyo corazón descargo entera mi aflicción, pues calma toda turbación. Jesús tu amado nombre, dulce nombre Manuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a Él. Los santos todos canten, tu nombre place me escuchar, lo siento a mi alma alentar, cual canto calma mi llorar. Jesús tu santo nombre, dulce nombre Manuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a Él. Los santos todos canten, jamás con todo profano autor, cuán dulce el nombre del Señor, hacienda siempre mi Lord. A su glorioso nombre, dulce nombre Manuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a Él. Los santos todos